te fuiste, desde que tú te alejaste, mi corazón no palpita, mis esperanzas ya no renacen. Mi corazón no palpita, mis esperanzas ya no renacen. Qué triste pasó los días en mi cabaña junto al laurel. Solito me estoy muriendo, lleno de pena por tu querer. Solito me estoy muriendo, lleno de pena por tu querer. Esta va para la ingrata que tanto me hace sufrir. Si no regresas ahora pronto me voy a morir. Y se va la segundita, mi alma. Al despertar la mañana miro a lo lejos con gran dolor, y al Padre Eterno le pido para que vuelvas pronto, mi amor. Y al Padre Eterno le pido para que vuelvas pronto, mi amor. Cuando cae la tarde y hasta mi rancho cansado voy, me parece que a lo lejos en la enramada me llamas vos. Me parece que a lo lejos en la enramada me llamas vos. Cuando cae la tarde y hasta mi rancho cansado voy, me parece que a lo lejos en la enramada me llamas vos. Me parece que a lo lejos en la enramada me llamas vos.